www.radioradio.net. Buenas tardes, bienvenidos al Martillo Metálico, último programa de la temporada y también un programita especial para despedirnos por este año. Ya sabéis que estamos emitiendo, como siempre, desde el estudio Fernando Borlán, ciudad de Guadalajara, a través del 107.4 de la FM y entre www.radiorrebato.net. Podéis escucharnos siempre que deseéis, también en el archivo sonoro, que lo encontréis en la web de la propia página. Y el programa de hoy, os pongo un poquito en antecedentes, se me ocurrió escuchando un disco, un directo, en el cual S.O.D. hacían, de todas las canciones que tienen bastante cortitas, en 8 segundos metían 6 canciones y lo repitieron en directo para intentar bajar un segundo. A mí se me ocurrió la idea y después de darle muchas vueltas y de un tremendo curro, más de una semana buscando canciones entre miles y miles de discos, el reto es superar las 100 canciones completas en lo que dura el programa, introducción que estoy haciendo ahora mismo incluida. No voy a estar a decir los títulos de las canciones, ni el álbum ni nada, solo diré el nombre del grupo y sonará. Dicho todo eso y hechas las presentaciones, comenzamos. Para abrir boca lo vamos a hacer con A Destajo. Perdéis el tiempo esperando aquí, hermanitos. No conseguiréis que diga una sola turca hasta que no llegue mi abogado. Conozco la ley, cabrones. Siguiente, Zeke. Más religión, lo que está sonando. What we do need is a change of ideas. When we are scared, we can hide in our reveries. But what we need is a change of ideas. Change of ideas, change of ideas. What we need now is a change of ideas. Suena Nasun. This is what it's all about. This is what it's like. This is what it's like. Ratos de Porao. Stein of Survival. Violent Children desde Estados Unidos. La octava canción para Zimmer's Hole. Suena ahora a Birmos. También Anthrax tuvieron su momento de gloria. Ahora desde Países Bajos suenan Jesus Crossed. Lo que estaban sonando eran KLS, también españoles, que no me ha dado tiempo ni a presentarlo. Vamos ya a comenzar con la número 13, son Sociedad Alcohólica. Más desde España, HHH. Vomit Angel. La banda que suena ahora, Gato Aplastado. Youth Attack. No hay drogas duras, solo gente blanda. Continuamos, ahora nos trasladamos hasta Francia con Ultra Vomit. Negativa Approach. De Rey. Sí. Kill Your Idols. Lack of interest. Veinticuatro ideas. Putrid Pile. Lo que suena a continuación son Impulse más Lauter. Rat Cave. Impétigo. Los hardcoreanos de Seven Seconds. Pantalones abajo, marinero. Regurgitate. Quit Quirts. Born Against. Upright Citizens. Clit Eater. Drop Death. Bobby Trap. You've got one new message. Fuck you! End of message. Prolapser. Seguimos con otros estadounidenses, tiempo ahora de Pig Destroyer. Pilop Surfero. Agnostic Front. Ahora sí, Agnostic Front. Desde Japón, un Holy Grave. Soy Len Green. Senseless Apocalypse. Fear of God. Come on, give me your God. Brutal Truth. Warrot desde Singapur. Insert Warfare. Me ha pillado desprevenido y esto que sonaba era Seed Life del álbum Raging Boat, aparecido en el 2019 de estos americanos, que como digo se llaman Seed Life. Vamos a por la canción 50, llevamos tan solo 29 minutos de programa y suenan los hermanos Bloth. Kick down. Inner Sight desde Rusia. Attitude Adjustment. Tiempo ahora que suene en Revolution Incorporated desde Alemania. Fuck you, everybody. unos cuantos grupos ahora españoles seguidos. Comenzamos con este proyecto de una demo sacada del año 1989, que eran Overthrow. GRB. Desde Azuqueca, Falkland. Vitus Dance. Ground Zero. Godless Agenda. Argentina con Terrorist. Aaron Regan. Anal Blast. Green of the Death. Agazofles. Agoraphobic Nuclear. S.O.D. Tiempo de Citizens Arrest. Suenan Crash desde Países Bajos. Scat. Triple X Maniac. Cerebral Fix. ¡Ah! Desde el país vecino, Green Death. Lo que va a sonar ahora son Wretched Human Mirror desde Estados Unidos, álbum aparecido en el pasado 2022. Los inicios de Lamb Over Death. La canción que va a sonar ahora, también curiosa porque es un disco compartido y la tocan a medias entre Stupids y Hearthstones. El título, Nath. Nuclear Assault. SDI. FKU. Yellow Machine Gun. Vitamin X. Brujería. Hacemos un pequeño alto. Recordaros que estáis escuchando El Martillo Metálico, hoy programa especial canciones ultra cortas, e intentando superar y poner un listón bastante, bastante alto en cuanto a número de canciones enteras. Llevamos hasta el momento media hora de programa y ya han sonado íntegras 82 canciones. Ya sabéis que podéis recuperarnos en el archivo sonoro de www.radioarrebato.net y que hoy es el último programa. Continuamos con esta locura de programa. Lo hacemos con los madrileños Indios. Qatar suenan a continuación desde Suecia. Sí. Mind. Suffering Mind. Nos trasladamos ahora hasta Oceanía, suena Fuck I'm Dead, desde Australia. Streets. Suena Necroni. Planet on a Chain. Está sonando de fondo, son M.O.D. You should be ashamed of yourself. So now you shake your head. And that's a fashion too. Nice ear. You look like an elf. Push, push, push, push, push, push, push, push, push, push, push. A continuación van a sonar String Noise Error, no confundir con String Noise Terror. Esta banda que va a sonar viene desde Países Bajos y, como podéis comprobar por el título, por el nombre del grupo, parodian bastantes cosas. Lo dicho, String Noise Error. Get Words. Psiconeurosis. Venomous Concept. Medium to medium rare. Big Chef. Recreant. I can't. Tiempo ahora de que suenen los clásicos del gore, desde Suecia, General Surgery. Youth of Today. Les Crawl. Hacemos un alto en el camino, hemos llegado a las 100 canciones, nos ha llevado escasos 38 minutos, incluyendo la sintonía de apertura y un poquito de hablar de vez en cuando. Seguimos, suenan Born to Murder the World. Power Cup. Something fails. Brittle Bock. Black Water Beer. Fobia a continuación. Y como no, naturalmente, tratándose de un programa de canciones ultra cortas, no podía faltar el clásico Josafer de Napalm Death, que en su día estaba catalogado como el tema más corto. Tiempo ahora de que suene Skull Smasher. New York against the Belzebub. Active Minds. Sanciones. Drunk. Y a continuación, banda que tuvimos el gusto de tener aquí en las primeras ediciones del Festival Panal Rock, festival que organizaba esta casa, Radio Rebato. Nos estamos refiriendo a Afraid to Speak in Public. See you next Thursday. Un tótem. Weekend Nachos. Estos que se han colado eran Gird, o sea, prácticamente han saltado en cuanto ha terminado Weekend Nachos y no ha dado tiempo ni a presentarlos. En cuanto me despido medio segundo, se me cuela la canción. Lo dicho, sonaban Gird, continuamos con esta locura con Final Exit. Unseen Terror. Growing Concert. Tiempo de que suene Nightfoot, Super Soldier. Oh, what a day! What a lovely day! Fucking it, what a fucking lovely night! Fuck the weather! Fucking it, what a fucking lovely night! Call on the boys and fire on the spot! Bring out the beast, cause it's a fucking party! Wait a day! Fuck the... Para continuar con la locura, ahora nos trasladamos hasta Venezuela con esta banda llamada Vomitando. What Happened Next es la banda que suena ya mismo. I thought you were my friend, then you punched me in the nose! Fucking nuts! Fuck! Subterranean Kids. Los Crudos. Inferia. Ha vuelto a ocurrir, se me ha colado iSpy, la banda canadiense, junto a Inferia, que sonaban anteriormente. Continuamos con la locura, año 1988, desde Estados Unidos, Infest. Decía que eran Asshole Parade, no me da casi ni tiempo. Un par de ondas japonesas suenan S.O.B. Go Beyond the Cropsy. Six Sinus Syndrome. Beatles. Rest of the fall. Took the fear. Instant fight. Let me go home. Insanity Alert. Inhumate. Sarin Attack. Asterix. Jakobsai. Rotten Sound. Adrenaline Scythe. Ripcord. Bunny Schools. Violin Opposition. Charles Bronson. Short Throat. Anal Kant. Angry Samoans. Arabian Death Max. Arabian Death Max. Ons Brigade. Lyssna nu, för det här är inte klokt någonstans. Desde Brasil, Chaotic System. Ha vuelto a pasar, estos que sonaban eran Cock and Ball Torture, de su Cacophonous Collection del año 2006 y desde Alemania. Banda española desde Barcelona, esta banda ya desaparecida, el tema Cavalier Court de Ronja. Gangrinder. Back on the beach. Gangrene. Gorilla Biscuits. This is God, the word God, and the people of every child. That's not false, it is. I'm never gonna do trial and error and your intentions. So be it, at the stage, that's not to be yet. Made a mission and a fight, instead of the stupid boy. Think again, your intentions. I'll just try my best. You, nothing. Not for an answer. Los finlandeses Rathorn Party. Cup. Sigue. Apartment 213. App unit. Asak. Chronicle Diarrhea. Gangs. Benz. Oh, Casualties, Casualties. Circle Jerks. Innocent until I'm proven guilty. You lie, everything you lie, everything. I'm being afraid, it's all a setup. You lie, everything you lie, everything. I'm just a spoke of the wheel, part of the puzzle, part of the game. I'm being afraid, innocent until I'm proven guilty. You lie, everything you lie, everything you lie, everything you lie, everything. Guns. Impaled Nazarene. Ken Bronman. New York City Mayhem. Hoy son idea. Sons of Ismael. That clock's depressing. Your capacity to live life. Back to fast as bottle. Free yourself from the first one's goal. If you win, don't do the world. Is it